Bueno, a ver, por supuesto que el tema tiene sus complejidades y esto ha quedado a la luz a partir de los últimos hechos y todos los debates que se dieron en todos los ámbitos. Como abogados laboralistas, lo primero que hacemos es mirar cuál es el marco legal que contiene una situación, y en este sentido el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo claramente establecen el derecho de cualquier persona que trabaja a sindicalizarse, sin limitaciones y sin necesidad de pedirle permiso al Estado para constituirse como un sindicato. En este sentido, estas normas no plantean ningún límite respecto de qué tipo de trabajo sí y qué tipos de trabajos no. Pero claramente las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales tienen características propias que obviamente hacen pensar si es necesario o no restringir o regular específicamente este derecho de agremiarse. Y nosotros tenemos en Argentina un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2017 que expresa que no tienen ese derecho, pese a que la Constitución y el Convenio 87 no establecen límites por las características de la actividad y porque además al existir una jerarquía vertical propia y esencial de este tipo de trabajo, eso atenta contra la idea de horizontalidad que debe primar en una organización gremial. Entonces, el hecho de que estos trabajadores porten armas, el hecho de que tengan que responder a una cadena de mandos que no puede ser alterada sin alterar la propia esencia de esta actividad, es lo que hace pensar que se requiere una regulación específica. Nosotros en la asociación no tenemos una posición única tomada y estamos dando el debate como se está dando en general cada vez que aparecen hechos de estas características. Claro, debate que obviamente se extiende a toda la sociedad. Te pregunto, vos decís que habría a nivel internacional, convenios internacionales, por decirlo de alguna manera, una habilitación en que existan este tipo, ¿no? Por no haber negatividad, o sea, por no establecerse en ningún lado quién es no, entonces también correspondería que sí la policía. Ahora, ¿no sería tan amplio esto que hasta permitiría, por ejemplo, la agremiación de los militares? Bueno, esto se entronca necesariamente con una tradición nefasta en Latinoamérica de golpes militares y de uso de las fuerzas para reprimir en general el ejercicio regular de otros derechos. Y obviamente hay que atender un poco a cuál es la formación de las fuerzas de seguridad, digamos, sobre qué base se asienta todo este entramado que hace pensar, que genera tanto miedo en la población, hechos como los de el otro día, que nos tomó a todos un poco de sorpresa, más allá de entender una reivindicación salarial cuya justicia nadie podría cuestionar. Lo cierto es que ver a la Casa de Gobierno, a la Presidencia de Olivos, rodeada por efectivos armados, obviamente remonta a un periodo negro de nuestra historia, y lo cual la tendencia inmediata es, bueno, esto no se puede permitir bajo ningún concepto. Ahora también es cierto que cuando uno analiza las condiciones de estos trabajadores, de salarios insuficientes, de jornadas ilimitadas o indefinidas, de un estrés laboral, de la imposibilidad de denunciar cuando tienen alguna enfermedad, porque eso los hace perder condiciones, los hace perder salario, los hace perder estabilidad, los hace perder acceso a mejores condiciones de trabajo. Digamos, es lo que hace a la complejidad del problema. Entonces, bueno, en muchos países los han resuelto poniendo alguna suerte de límites al ejercicio de esos derechos colectivos, como el derecho a sindicalizarse y el derecho a negociar convenios colectivos de trabajo. La provincia de Buenos Aires tiene una ley que prohíbe la sindicalización de la policía, pero bueno, claramente no hay una ley nacional y no se puede desconocer que sí son trabajadores y que la restricción tiene que ser la excepción, la restricción de un derecho constitucional. Sí, y no solamente para las policías y los policías como trabajadores, sino en general, ¿no? Las normas y los argumentos en contra de la sindicalización de la policía no ponen sobre el tapete que para el resto de la sociedad, de la comunidad, habría algunos beneficios, como por ejemplo el tema de poder definir los interlocutores, algo que sucedió en estos días, entre otras cosas, pasó esto, que no había ni siquiera una comisión con la cual poder interlocutar, ¿no? Sí, por supuesto, por eso justamente la necesidad de una regulación específica donde se piense, bueno, de qué manera deben ser ejercicios estos derechos colectivos que no pueden ser restringidos en su totalidad. Digamos, la posibilidad de que negocien sus propios salarios y sus condiciones laborales es un derecho humano fundamental. Esto también está dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Digamos, hay un conjunto de normas, un cuerpo normativo internacional de derechos humanos que establece que el derecho de agremiarse y el trabajo digno son propios de cualquier persona que trabaja, y esto no está limitado al tipo de tarea. Entonces, claramente hay que diseñar algún mecanismo que no restrinja este derecho al punto de que no pueda ser ejercido, pero que al mismo tiempo no ponga en peligro a la sociedad civil o que no habilite una huelga llevada adelante por personal armado, claro, o que no permita que una persona que reclama por un derecho pueda ser arrestado 5 días por haber reclamado. Entonces, bueno, esas complejidades claramente necesitan un régimen especial. Está. Ahí mencionaste algunas, me imagino que otra condición debiera ser también que la gente no quedara sin seguridad en algún barrio, por ejemplo, o sea, que la policía no deje de cumplir sus funciones, como parece que ocurrió la última vez allí en el Gran Buenos Aires, ¿no? Claro, por supuesto, por eso, digamos, como servicio esencial, es imposible pensar en el ejercicio del derecho de huelga sin ninguna limitación, que deje a la sociedad totalmente a merced de, digamos, de situaciones de riesgo, o al revés, que por el ejercicio de este derecho se la coloque en un riesgo particular por el hecho de estar armados. A ver si entiendo bien, entonces, ustedes como asociación no tienen una posición tomada, pero sí estimulan, alientan la posibilidad de un debate sobre este tema y que de haber alguna legislación, bueno, haya este tipo de limitaciones en el caso de que existiera un sindicato policial, ¿no? ¿Entiendo bien? Sí, pero esto tiene que ser una mirada integral. Por eso te señalaba al principio esta necesidad de revisar los planes educativos de las fuerzas de seguridad, ¿no? ¿Qué significa democratizar las fuerzas de seguridad? Que es un concepto que todavía para muchos aparece bastante abstracto, porque me parece que ahí es desde donde debe partirse para pensar en el ejercicio de un derecho que no implique digamos un poder absoluto que ponga en riesgo al resto de la sociedad, pero que tampoco sea, digamos, tan escaso como para impedir el ejercicio de la ciudadanía por parte de los propios trabajadores de la policía y de las fuerzas de seguridad. Digamos, esta idea de que la democracia no tiene nada que ver con ellos es una cosa que lamentablemente todavía persiste y que nos hizo temblar cuando vimos determinadas imágenes, pero sí, sin ninguna duda, tiene que haber un concierto de derechos que se resuelva de manera legislativa por parte del Estado, porque incluso eso está expresamente previsto en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el derecho de agremiarse puede ser regulado por cada Estado que ratifique este convenio, con lo cual, bueno, tenemos ahí una asignatura pendiente que podría ser una solución y que, digamos, cada vez que hay un estallido de estas características, bueno, tener un canal de vehiculización del conflicto mucho más claro y que no nos ponga tan en jaque como sociedad. Claro, Cintia, hay países donde existe esta habilitación para que se puedan agremiar los policías. Tengo entendido que hay varios países de Europa, y acá cercano me parece que está el caso de Uruguay. ¿Qué se puede colegir como experiencia de lo que está ocurriendo en esos países, y particularmente en Uruguay, si es que conoces la legislación en este caso, y cómo ha funcionado, ¿no? Sí, en Uruguay tienen la posibilidad de agremiarse, pero sus manifestaciones y su derecho de reunión debe ser sin armas y sin uso de uniformes. Claro. Con lo cual, de alguna manera... Y digamos, sin patrulleros. ¿Cómo, perdón? Y sin patrulleros, digo, ¿no? Claro, bueno, digamos, como lo puede hacer cualquier otro trabajador que tiene derecho a manifestarse. Tal cual. Sí, sí, la regulación permite eso, ¿no? Poner reglas claras que parecen muy evidentes, porque es claro que así debe ser, pero bueno, lo cierto es que en lugares donde no tenemos esa regulación, como en Argentina, supuestamente no está permitido, pero por ejemplo, en las últimas semanas sucedió y no va a haber sanciones. Bueno, esto también es otro tema, ¿no? Esta negociación, ayer lo escuchaba a Bernie diciendo que bueno, que no le, digamos, lo que habían manifestado, los que se habían sublevado, porque ese es el término que él usó, por eso digo esta cuestión de la verticalidad, ¿no? Cómo choca con lo que significa el derecho a constituir una asociación gremial. Él decía, bueno, la condición de las fuerzas de los sublevados es que no les alcance con el aumento que les van a dar, sino que además quieren garantías de que no van a ser sancionados. Entonces, bueno, el tema de, digamos, la posibilidad de reclamar por el reconocimiento de un derecho laboral tiene necesariamente el correlato de la obligación del otro de no adoptar represalias por ese reclamo. Eso es esencial en la posibilidad del ejercicio de los derechos de cualquier trabajador cuando se ve vulnerado en alguna de las garantías constitucionales o legales que necesita. Sí, pero entonces, por ejemplo, si cualquier, no sé, otro trabajador, un docente, fuera a manifestarse con un arma, se tendría una sanción, no laboral, digo, pero tendría una sanción penal, porque eso no está permitido. Y no tiene, eso no atenta contra sus derechos laborales. Por supuesto, por supuesto. Bueno, pero por eso digo, es un debate que enfrenta muy fuertemente a sectores, digamos, yo leía los comentarios de Zaffaroni al respecto, donde decía, bueno, los médicos también portan bisturíes y sin embargo no se les restringe el derecho a manifestarse o a reclamar. Digamos, bueno, yo no sé si es comparable un bisturí a un rifle o una pistola, digamos. Me parece que hay determinados aspectos que están dando cuenta de que, bueno, no es lo mismo. Sí, pero creo que a mí me parece que esa estrategia, ese recurso argumentativo de llevarlo al absurdo, porque en realidad la cuestión no es esa, sino, digamos, poner en claro que o sea, reclamar un derecho no es hacer ni patotear, ni amedrentar, ni hacer, digamos, uso de la fuerza y de las armas. Entonces, en realidad, se podría pensar, y descartaríamos obviamente la posibilidad de que eso se haga, digamos, utilizando armas, utilizando patrulleros, utilizando uniformes. Por supuesto, por eso funciona en Uruguay, digamos, porque está esta diferenciación claramente establecida en una norma. Entonces, bueno, una cosa es el cumplimiento de la función específica, que ahí sí es necesario hacerlo provisto de todos los elementos que garanticen la eficacia de la tarea que se tiene que llevar adelante, y otra cosa es cuando se ejerce el derecho en tanto trabajador dirigido al empleador, en este caso el Estado. Y ahí debe estar también puesta la diferencia de cómo se ejerce ese derecho. No restringirlo al punto de anularlo, pero sí regularlo debidamente. Claro. Sí.